En la emisora cultural de Pereira, Escena Indie, un espacio para redescubrir el rock y el pop con sonidos rebeldes e innovadores que van en contra de los parámetros de la industria musical. Escena Indie, la música independiente. Presentación, Andrés Alzate. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva emisión de Escena Indie, acá en la emisora cultural de Pereira, 97.7 FM, la radio que llevas en el corazón. Mi nombre es Andrés Alzate, como siempre es un gusto acompañarlos en esta hora que descubrimos o redescubrimos un artista que hace parte de la escena indie, dentro del rock y el pop, la escena independiente, con sonidos del rock, el pop alternativo, bueno, muchas otras matices, muchas otras tendencias también sonamos acá en Escena Indie. Hoy un artista latinoamericano, mexicano, conocido como Pepe Madero, cantante, compositor, músico, productor, abogado, que se mueve también en otras facetas en México, mexicano, pero realmente su nombre es José Madero Vizcaíno, de Monterrey, Nuevo León. Nació el 1 de septiembre de 1980 y que se dio a conocer mucho porque fue vocalista de la agrupación Panda. Agrupación, de hecho, polémica, ¿no? Polémica en toda Latinoamérica. Que esta agrupación estuvo activa desde 1996 hasta el año 2016, cuando entonces el señor José Madero decide emprender carrera como solista. Y lo que vamos a escuchar precisamente es uno de sus primeros discos, o su primer disco realmente, llamado Carmesí. Pues escuchemos de una vez un poco de sus canciones acá, a diferencia de Panda, antes de arrancar, vemos ese contexto. Panda era una banda más de punk, rock, neopunk, se fue metiendo con unos sonidos más del post-hardcore, muy con tendencia, entre comillas, llamada emo, pero esto no es como un estilo, sino que relacionada con todo esto, y sonidos algo depresivos quizás, y también en sus letras, cosa que se mantiene en la faceta solista, en cuanto a lo que es la lírica y letras de desamor y demás, pero en cuanto a su sonido, sí se va un poco más para el pop, rock alternativo, el indie rock y el folk rock, algo más suave, más de guitarrita, se va a otras sonoridades también que ofrece México y Latinoamérica. Así que vamos a descubrir, debo confesar que no he escuchado mucho de José Madero, y voy a descubrir junto a ustedes un poco de su música. Vamos a escuchar su disco Carmesí, disco publicado en el 2016. Y arranquemos con las canciones. Lunes 28, con ustedes La Rocola Humana, también Literatura Rusa y la canción No Como el Film. José Madero, hoy en Escena Indie. Cuando quieras voy, yo estaré esperando por siempre el llamado. Cuando quieras voy, ojalá y sea hoy, pues ya estoy cansado de estar excitado. Pienso en tocarte, pienso en tu cuerpo y curvas como instrumento. Pienso en tocarte, pienso en abusarte con todo respeto. Ojalá sea hoy, pues ya harto estoy de hacerle el amor solo a tu memoria. Ojalá sea hoy, por favor, yo te juro que haré que tú grites de euforia. Ojalá sea hoy, ojalá sea hoy. ser el nudo de tu prenda que sostiene mi mundo. Sueño a menudo que llego profundo sin siquiera un saludo.

de acuerdo, como ves. Como ves que ladro y no muerdo, es lo que crees. Acércate pues ahora, date cuenta que yo daba todo. Todos tropiezos los cuento con un solo dedo. Ahora solo tengo el recuerdo de lo que no pasó. Amarte duele y no como el filme. Por eso te digo que ahora date cuenta que yo daba todo. Todos tropiezos los cuento con un solo. Es el sonido del mexicano José Madero hoy en Escena India, acá en la emisora cultural de Pereira 97.7 FM, y recuerden que por internet también en emisoraculturaldepereira.com. José Madero hoy escuchando su disco Carmesí, publicado el 29 de abril del año 2016, como les decía, algo de pop alternativo, pop rock, folk rock y también algo pues más rock también. Carmesí, el primer álbum de estudio de José Madero como solista, después de pertenecer a la agrupación Panda. Panda, para los que de pronto no sé, quieren saber o les interesa Panda, a otros quizás no tanto, dicen algunos que la banda está en stand-by, no que se haya acabado del todo. No sé mucho ahí de temas de farándula o de líos. Pues volvió Oasis en el 2024. Puede regresar también Panda en cualquier momento. Y quiere decir que el mismo José Madero es el productor del disco que estamos escuchando el día de hoy. Un disco que además obtuvo muchas ventas y que la gente en México, sus seguidores en Latinoamérica, sobre todo los de Panda, querían saber cómo era el cuento acá con José Madero. Acá una faceta algo más suave, aunque los últimos discos de Panda también venían en una transformación, sino que lo más exitoso de Panda fue un sonido mucho más punk rock. Algunos aceptaron el sonido de José Madero como solista, siendo exitoso, otros simplemente dijeron que se quedaban con Panda. Hay que decir que hay mucha instrumentación acústica, pero también sonidos de tradicionales de una banda rock y sonidos eléctricos que también están en el disco. Mucho pop rock y pop alternativo, pero también hay algo de folk rock o folk en general. Hay inclusión de, ya lo decíamos, sonidos acústicos, hay flauta también. Por ahí en algunas canciones algo de jazz, de rhythm and blues. Y en algunas canciones, unas rock un poco más al estilo Panda, un poquito más. Pero bueno, ¿qué tal seguimos escuchando un poco más de este disco de José Madero? Las canciones, plural siendo singular, Abril, y quizás este es un poquito más rockerito, Teo el gato persa rinde su declaración, Puerto Partida, Soy un cobarde, entre paréntesis, y la canción Sinmigo, José Madero, hoy en Escena Indie. Ya no eres bienvenida, tu visa está vencida. No puedes regresar al corazón que te quería, pues ese falleció. Porque tú decidiste matar. Dile al mundo que tú

escuchando Escena Indie por 97.7 FM, emisora cultural de Pereira. Tienes que envainar, arrebasar, siempre ha sido el de atrás. Piensa antes de hablar, rematando ese ánimo de hospital. Hay que latir, corazón de marfil. La vida es un poco vil, es correcto. Siempre yo recuerdo el día en que te conocí. Mi dueña te invitó a comer. Supuse que eran novios por los besos y demás. No me invitaste a jugar. Fue por eso que al principio actuaba como vil felino y me empezó

En el 2024 fue anunciado por el Festival Cordillera en Bogotá. El Festival Cordillera lo presentaba de la siguiente manera, abro comillas. Su voz dejó una marca indeleble en la música del rock y el pop en México, que trascendió por generaciones y sigue impregnándose en los seguidores de los nuevos sonidos de José Madero. Pedido como pocos en cada edición, el regiomontano será un despliegue de energía coro tras coro. Vendrá a conquistar el corazón de cientos de latinos que responden al llamado de la cordillera. Cierro comillas, así presentaba el Festival Cordillera a José Madero. Yo los dejo con un poco más del sonido de este primer disco, Carmesí. Un disco que es larguito, 13 canciones, pero casi la hora. Y de hecho hay una edición de luz con muchas más canciones. Pero bueno, los dejo con la versión original de este disco, a ver si alcanzamos a escucharla toda. Y escucharemos las canciones El Mundo de mi Almohada, también A Poco No y Siempre Tendremos Dallas. José Madero con su disco Carmesí, hoy en Escena Indie. No se despeguen del Museo Cultural de Pereira, los espero en otra emisión de Escena Indie. A todos mil gracias, chao. Cerca de ti, pues solo ahí soy capaz de ser feliz. El viento nos cargó hacia el cielo juntos, tú y yo, y prometí jamás dejarte ir. Y así olvidar que en la vida real estoy sin ti. Y al despertar tu ausencia mata, quiero mudar al mundo de mi almohada. Sueño que ayer, ahí te haré sentir lo contrario de cuando me alejé de ti. En la realidad, todo lo que existe aquí es tuyo. Toma todo. Solo me queda volver a esperar la oscuridad muchas horas más. te veo allá. Hasta mañana. Escena Indie, bandas y estilos que se alejan del concepto comercial. Mil maneras, mi corazón.